Cristina Cabral con nosotros. Ayer la buscamos a Cristina por el intermedio, íbamos contando ahí que se estaba viviendo. No se puede tocar la guitarra, tocar la batería, todo al mismo tiempo. Pero era dos segundos, hola, sí, está buenísimo, ya vuelvo, chao, nos vemos. Y ya está, era esa. Bueno, pero hoy estoy acá y les voy a contar. Sensación radiofónica de que... Era... No, pero bien, estuvo buenísimo. Yo vi las imágenes, por lo menos, de todo lo que se vio el intermedio ayer en la Universidad Nacional del Comahue. Contemos ya aquellos que se lo perdieron. ¿Va a haber otro? Sí, el año que viene. Sí, este fue el segundo de intermedios, aunque antes veníamos organizando otros encuentros, que reúne a los docentes en distintos niveles que hacen producciones mediáticas con los estudiantes. Ahí hubo animaciones, hubo cortos audiovisuales, hubo campañas radiales, campañas gráficas, fotografía, bueno... Un montón de cosas. Realmente. ¿Qué sería la comunicación como herramienta educativa? No. Es una forma de vincular comunicación y educación, que es la producción de lenguajes mediáticos en el espacio de la escuela. Hay otras formas de vincular, cuando uno analiza un medio, cuando uno investiga sobre con los estudiantes cómo se produce en un medio. En este caso es la producción concreta, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que estamos convocando. Y lo que vimos es que hay muchas experiencias en Viedma. El tema es que no están conectadas. Mira. Entonces, lo que surgió ahí estaba muy bueno es que, por ejemplo, la gente de la ESFA, de la radio, le dice, bueno, esas campañas que hicieron, traigan que nosotros la podemos pasar en nuestra radio, ¿no? O bueno, compartir en blogs, hay blogs escolares que pueden compartir experiencias que se hacen en otras escuelas de Viedma, ¿no? Así que pienso que eso es lo que vimos. Y también... el impacto de lo que son las políticas públicas para esto. Nosotros tuvimos en los últimos años leyes que favorecieron la participación de niños, niñas y adolescentes en la producción de comunicación. Uh-huh. Porque hay una ley de niñez y adolescencia que dice que la voz de los niños y de los adolescentes es importante para la sociedad, para la comunidad, para la escuela. Tenemos una ley de medios que favorece y que mira los medios escolares y comunitarios. Teníamos un programa como Conectar Igualdad que permitía que los chicos tuvieran computadoras. Teníamos y tenemos el canal del Ministerio de Educación Encuentro y Paca Paca que tienen hasta programas que te enseñan a cómo usar las netbooks, ¿no? Cosa que todo esto está resquebrajándose, cayéndose. ¿No? Conectar Igualdad no entrega más máquinas, los programas están desfinanciados, los CAJ, por ejemplo, que son los Centros de Actividades Juveniles, están absolutamente desfinanciados también. Entonces también reflexionamos, especialmente al final de la jornada, que es necesario defender los espacios para que los chicos produzcan medios en las escuelas, que para eso son necesarias las políticas públicas, tanto del Ministerio de Educación de la provincia como del Ministerio de Educación de la Nación, y que no tiene que ver con ¡ay, qué lindo, los chicos hicieron un periódico! ¡Ay, qué lindo, hacen un programa de radio! Tiene que ver con un derecho de los niños y de los adolescentes de ejercer el derecho a la comunicación, de poder hacer una campaña desde su mirada sobre cuestiones de salud, sobre cuestiones educativas, de producir cortos y que tengan acceso a las tecnologías, a la máquina para poder hacerlo, pero también a la capacitación para poder hacerlo, ¿no? Y los docentes también. Uh-huh. Así que vamos a estar seguramente moviendo estas cosas, ¿no? Yo creo que cada año va creciendo. Los primeros años era un encuentro de gente que hacía algunas experiencias aisladas, eran dos o tres. Después nos juntamos 10. El año pasado ayer fuimos más de 15. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Se sumaron también producciones de Río Colorado, de Belisle, mirá, de Chimpay, de Chuele. Wow. Beltrán también se están produciendo y no llegamos a pasar todas, pero muchos participan de Arrodar Escuelas con sus cortos. Estuvieron los compañeros de Arrodar Escuela, que es un programa re lindo del Ministerio de Educación, que ahora, bueno, dejó de estar en un área, ahora está en otra, pero hay tres compañeros ahí que hacen maravillas, realmente por integrar a los chicos que producen cortos en la provincia. Y hay interés. Trajeron al creador, uno de los creadores de Zamba, hace unos meses, y está bueno para que le hagan una nota, porque juntaron a más de 100 docentes que hicieron ese curso, que me parece que está bueno, o sea, que hay interés, ¿no? Uh-huh. Y ellos reúnen a chicos, como decían, un año recibieron, el primer año recibieron, no sé, 20 cortos, y ahora en el último recibieron más de 150 cortos de toda la provincia. Sí, me parece más, teniendo en cuenta, ¿no?, que estamos en una generación de niños que tienen conexión con... Enseguida ven celulares, los celulares hoy filman, graban, editan, publican. Sí, hay una gran demanda. Me parece que esa herramienta, que es el celular hoy, a los docentes los desafía. No se pueden quedar con los libros y empezar a buscar esta alternativa, ¿no? Es una de las formas también. Sí, sí, sí. Y esto, reconocer como docentes que los pibes están en otra... digamos que tenemos que dialogar también en eso, porque a veces pensamos que porque los chicos están con las computadoras o con el celu todo el día saben hacer de todo, y no es así. A veces yo tengo hijos de que tienen 12, bueno, 17, y que a veces no saben hacer un Word. Y digo, pues si estás todo el día con la computadora, no sabes cómo hacer un... Tengo que entregar un trabajo, mamá, y no sé cómo hacerlo de... Bueno, pero se supone que lo tiene que saber. Pero te hace un video de toque. Pero te hacen, claro, pero te edita un video y te... Y, bueno. Sí, también va con los intereses que sí, se tienen. Tal más cual. Que aprender a usar el Word. Yo porque fui a computación con 8 años y claro, y me mandaron, bueno, aprendé. Pero no sé si es el interés de... Pero está bueno también corresponder a las demandas, creo que de los adolescentes y de las niñas. Que bueno, son como multipestañas, más allá de la atención que hay cara a cara, hay una computadora, hay un celular, y bueno, se tiene como tiempo y atención en eso, y está bueno también que desde ese lado le encaren con el aprendizaje, que es bárbaro. Y los docentes tratan de hacer, no sé, buscarle la vuelta para enganchar a los pibes. Viste que hay docentes muy creativos. Entonces ahora, ayer había un par que contaban que estaban con el tema de los youtubers. Entonces, YouTube. Claro, entonces trataban de incorporar contenidos que los chicos investigaran y que después hicieran su video como youtubers, explicándole a los otros sobre distintas temáticas. Y aparecía, las temáticas del tema es que los chicos hablan de las cosas que les importan. No que se imponga, ¿viste? También es feo cuando uno ve producciones de las escuelas donde hacen hablar al niño con un lenguaje adulto, con ideas adultas, y entonces ahí no hay una expresión real del mundo de los niños y de los adolescentes. Hay un utilizar al niño, a veces con re buenas intenciones, ¿eh? No digo que los a veces los docentes quieran hacer eso, pero terminás como haciéndoles decir lo que vos querés, y no es la idea, ¿no? Entonces, es lindo eso cuando se logra, y creo que eso también lo contaron ellos y ellas que estuvieron ayer, cuando logran ir más allá de lo que impone el mercado o lo que, ¿no?, culturalmente, lo que te impone el mercado culturalmente, y las estéticas que impone el mercado o las estéticas que imponen sí, las redes sociales, y poder conseguir que los chicos, que los adolescentes puedan encontrar como formas de decir propias, locales, miradas propias del mundo, ¿no? Que es una búsqueda, el lenguaje también que tienen coloquial cada uno, ¿no? O sea, como sí, que te armás un texto y lo lees, me parece que también es un poco de la expresión viva. Y lo más lindo fue cuando eran los de primaria, unas horas de la tarde, las primeras horas de la tarde, estuvieron los de Pablo VI. Sí, estuvieron acá grabando radioteatro. Claro, pasaron sus radioteatros, los presentaron, contaron cómo fue la experiencia. Estuvieron también los chicos del Pablo, que están haciendo un blog. Mirá. Contaron ellos cómo están haciendo el blog. Ahí anda la cumpa Mayra, Sí. Fue re lindo eso. Cuando vos ves que los chicos están apropiados de lo que están haciendo y te cuentan lo que están haciendo. No tienen miedo de pasar adelante de 100 personas y contar lo que están haciendo. Y los que estuvieron también los chicos del Instituto Modelo. Mirá. Que también trabajan con Cintia V ahí muchísimo en talleres de expresión. Tema es que también las escuelas públicas, las escuelas privadas y las escuelas privadas de gestión social o públicas de gestión social. Públicas de gestión social. Sí. Tienen como posibilidades a veces de crear espacios que son de expresión, son otras cosas, ¿no? Pero las escuelas públicas, perdón, también tienen otros espacios. Se están abriendo, hay talleres transversales, hay espacios alternativos, o profes de lengua que le buscan la vuelta y hacen cosas súper creativas, ¿no? De lengua y a veces de otro. Uh-huh. Así que bueno, estuvimos contando todas estas, escuchando en realidad y aprendiendo de los docentes y de los estudiantes que están encarando estos proyectos. Y que bueno, creo que el desafío es encontrarnos más, compartir lo que hacemos, y en ese camino la universidad creo que tiene mucho para aportar, ¿no? Está buenísimo. Y que se haya hecho ahí también está bueno. Sí, y también escuelas de adultos. El CEN 40 estuvo también, porque hacen su programa acá. Estaba cantando las 40 con la compañera Rosana también. Claro, y muy emotivo un corto que hicieron en Belisle sobre los trabajadores golondrinas, que lo hizo un grupo de estudiantes, de personas adultas que terminan el secundario. ¿Sí? Hicieron un corto de, sí, que se llama Golondrina, y que muestra la situación con la actuación de las mismas personas que están estudiando ahí. Estuvo muy bueno eso. Entonces alguien decía, ves, yo si quiero trabajar mi contenido, lo que es el trabajo esclavo, ¿por qué tengo que recurrir a un video de otra parte del mundo? ¿Por qué no puedo encontrarme rápidamente con un video de acá de Río Negro, de Viedma, que hicieron otros chicos o otros adultos en otras escuelas, y poder trabajar desde ahí con esos materiales? Ahí se va como desafío, creando redes también. Esa es la idea, crear redes. Así que bueno, me parece que... Y Radio Encuentro tiene un lugar muy importante en esas historias en general, porque, bueno, son compañeros que han estado transitando por acá, comunicadores. Claro. Estuvo Ramiro presentando sus talleres de la Escuela Estética. El Rama del Mármol presentó animaciones y cortos, bueno, y cosas que produce en la Escuela de Estética. Carlitos Calvo también. Carlos Calvo, una cosa hermosa, de un taller del barrio San Martín con niños, animaciones. Precioso. Busquen en internet La Colo. La Colo se llama. La Colo se llama. Macana Colo, Producciones. Macana Producciones. La Colo, ¿no? Taller del Barrio San Martín. Bueno, precioso. Vamos, y el mago y su varita mágica, creo que otros, pero también. Y bueno, estuvo Roxana y la gente del CEN 40 que hacen su programa acá. Mayra con los chicos del Pablo VI y sus compañeras también. Diego conduciendo ahí una mesa, coordinando la mesa donde había más de 50 personas, así que fue. ¿Y lo hizo bien? Eso muy bien. Y bueno, todo el equipo de los estudiantes de la materia que yo doy, que es el taller de medios y escuela, que hicieron todo desde el diseño de las cosas y eso, así que ellos y Sandra Polizuk, nuestra compañera del área de comunicación, y también la gente de la Universidad de Río Negro que aportó fondos para que podamos hacerlo también. ¿No quedó todo el material en algún lugar que se llama Intermedios? No. Eso debería estar, ¿no? Capaz que es un desafío. Ahora tengo que corregir, subir las notas, todo eso. Y después quizás si encontramos, digamos, es la idea de generar como un espacio donde... Pero eso es trabajo también y uno está en muchas cosas, así que es difícil. Pero bueno, es la idea. Si alguien quiere hacerlo, les facilitamos. Si alguien tiene un blog, tiempo... Un blog estaría claro, bueno. Claro, un blog, ¿no? Donde subir todos esos materiales que se expusieron, ¿no? Intermedios 2017, sí, claro. Claro, eso. Sí, está bueno, sí. Bueno. Ya está, me hace, sí. Yo me entusiasmo, Cristina, pero... Ya enseguida me mete en ese, entusiasmo, pero... Bueno, y otro día les vengo a contar lo de salud mental, que también terminó el taller. Estuvimos con Glenn acá y con... Ah, estuvo Giselle, bueno. ¿No? Sí, ya les contaron ellos. Sí, genial. Sí. Y sí, estaban muy emocionados, estaban muy contentos. Hicieron transmisión en vivo porque... por Facebook también, todo, ¿eh? Estaba muy contento porque... destacaban tu actitud de que ellos sean un poco los coordinadores con todas las herramientas que ya tenían. O sea, no es que vos Cristina dijiste, bueno, sino que ellos mismos como estudiantes tenían esta experiencia de compartir y ser responsables del espacio y estaban re contentos con eso. Claro, uno no se da cuenta cuando uno hace ese pasito al costado y jueguen ustedes, chicos, ya saben cómo es el campo de juego. Esa es la idea. Entonces aprobaron todos.